Sí, convencido porque realmente, mira, justo estamos acá en la zona. Claro. Y realmente nosotros hoy tenemos poco tráfico, poca no hay muchos autos, la verdad. Pero los días que se carga mucho la ruta y realmente los fines de semana eso sucede, esto se transforma de una en una trampa muy pero muy peligrosa. Uh-huh. Entonces bueno, había que buscarle alguna vuelta. Hace 3 años habíamos generado un proyecto que se fue, que tuvo mucho tratamiento en la fase legislativa, pero que bueno, después ante las no respuestas de los organismos nacionales, en este caso el OCOBI y Vialidad Nacional, que son los que intervienen, por eso nosotros pedíamos acciones desde el Ejecutivo en ese marco. Bueno, realmente, como no respondieron en 3 años y también estaba la latente la posibilidad de que se hiciera la autovía, decidimos mandarlo a Chilú y volver a plantearlo directamente en la sesión para que ver si lográbamos la aprobación y si se puede dar vía libre para tratar por lo menos de solucionar momentáneamente o paliar la situación momentáneamente hasta que se pueda construir la autovía. Sí, con la particularidad que tiene esto, ¿no? A nosotros nos despertó un poco el interés, en la medida de lo posible, de charlar al aire contigo hoy, porque justamente fue un tema también en la primera mañana, lo que dejó trascender la gobernadora Vidal la semana pasada en una rueda de prensa en 25 de mayo. Hoy compartíamos justamente el audio. El tema se trajo a colación ayer en las redes sociales, principalmente con críticas incluso a Cambiemos y demás en torno a esta obra que la propia Vidal dijo que no está dentro de las prioridades, porque las prioridades hoy van a ser o son aquellas obras que ya están iniciadas y que no se va a comenzar con un programa de obra. Esto estaba incluido en el programa público-privado que se había anunciado con bombos y platillos de parte del gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque justamente un poco el espíritu de tu proyecto tenía que ver con, por lo menos, mejorar la situación, ver qué mejora parcial se podía hacer a partir de lo que fue en su momento el anuncio de la autovía y, bueno, mientras tanto, ver cómo se puede resolver esta situación. El tema, lo cierto, es que toma otro tinte ahora porque no vamos a tener autovía. Sí, en 2016 se había anunciado, te hago un poco de historia. Dale. En 2016 se había anunciado que se iba a hacer la obra y se iba a estar finalizando, iba a comenzar en 2017, principio del 2017, y se iba a terminar a mediados o fines de 2019. De eso no pasó nada, fue un anuncio que lo hizo directamente el presidente Mauricio Macri. Esto no pasó nada. Después vimos que se licitaba a través de la participación pública o privada, la famosa PPP, que se licitó hace unos meses más, hace poquitito, creo que en abril o mayo, antes de la corrida cambiaria y la devaluación, lo que hizo que hoy este sistema de financiación público-privado estuviera en jaque, por lo cual creo que por ahí viene lo que ha dicho María Eugenia Vidal. Si bien habría que esperar, ¿no?, la confirmación oficial por parte del ministro Dietrich, que es el que entiende. ¿Por qué? Porque estas son obras de carácter nacional, ¿no?, que tienen que ver con el Ministerio de Transporte que maneja el ministro Dietrich. Pero suponemos que la gobernadora tiene información directa sobre las cuestiones que van a pasar en su provincia. Creo que bueno, si lo dijo es porque ya tiene una línea por parte del gobierno nacional sobre que esta obra no se va a hacer. Claramente nosotros lo que buscamos es poder hacer algún tipo de alternativa, como decíamos, que se pueda realizar dentro de lo que es la jurisdicción municipal. Nosotros tenemos que recordar que la ruta 205 es jurisdicción nacional y ahí no podemos poner ni un cartelito, ni un semáforo, por más que tuviéramos el dinero y las ganas, ni rotonda ni nada. Ahí nosotros no podemos hacer nada, todos tenemos que pedir permiso y lo que lo haga lo tiene que hacer el gobierno nacional y la concesionaria a través de la dirección de vialidad y en su momento el OCOBI, que hoy el OCOBI no lo maneja más a esta ruta. Así que bueno, la idea era entonces decir, bueno, hagamos algo nosotros porque esto atenta contra la vida y pone en riesgo permanentemente a aquellos que transitan por este cruce, que es el cruce más peligroso que tiene Cañuelas y que tiene una frecuencia de accidentes tremendo. Y a ver, ¿cómo sería la operatividad de esto? Esto es sencillo. Bueno, si no, no hay que matarse. Porque, digamos, una de las cuestiones que la gente cuando vio que estábamos con este día, dice, pero hagan una rotonda, uh-huh, pegan un semáforo. Le digo, no, pero no es que... Es más, me decía, no se les cae una idea, no. Quedó tranquilo que lo primero que fuimos a pedir fue rotondas y semáforos, claro, y un montón de cuestiones, no es que nosotros realmente caímos. Entonces dijimos, bueno, no hay vialidad, no va a hacer nada. El concesionario no va a hacer nada, porque de hecho, si no contestan, entonces vemos qué podemos hacer nosotros desde lo que es la jurisdicción municipal, como le decía. Tenemos nosotros sobre la jurisdicción nacional, que es la ruta, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué sería? Vos cuando venís por Uruguay, hacia la ruta, podés salir hacia la derecha nada más. No hacia Lobos, uh-huh, sino hacia Capital. Y cuando venís por la ruta nacional 205, podés, si venís en dirección de Lobos hacia Capital, podés ingresar por Uruguay. Pero si vos venís en dirección de Capital hacia Lobos, no podés ingresar. O sea, acá lo que prohibimos o restringimos son dos cosas que son infracciones, que son... giros a la izquierda en arterias que son doble mano. Cuando ingresás en arteria doble mano, vos cuando ingresás en arteria doble mano no podés hacer giro a la izquierda. Uh-huh. Recomendación de seguridad vial dice eso. Y en un lugar donde es tan peligroso, donde se va a tanta velocidad, que es ingreso y egreso en la ciudad, peor. Así que bueno, era un poco la idea. ¿Qué es lo que va a pasar el día que esté la autovía? El día que esté la autovía, la gente que quiera salir por colectora, porque acá no va a haber un ingreso a Cañuelas, en la calle Uruguay, no va a haber. El ingreso se va a hacer por Avenida Libertad, y así que esto no va a haber. Entonces acá va a haber colectora. Ni más ni menos lo que estamos haciendo es lo que va a pasar cuando exista la colectora. Vos vas a venir por Uruguay, vas a poder doblar para la derecha. Y si venís por colectora, vas a poder ingresar por Uruguay por la derecha, pero siempre por colectora. Es eso nada más. ¿Cómo haríamos en este momento? Con cartelería sencilla, que la podemos poner en jurisdicción municipal, y con un encauzador de vehicular, que es una, para que tengan idea, es lo que está hecho, pero hoy está muy mal hecho, en lo que es la Ruta 3 y la calle Pellegrini, ahí donde está la Serenísima, ¿viste? Hay unas construcciones, son unas construcciones bajas, sí, muy bajitas, tipo como cordones de la altura de una vereda, de un cordón cuneta, y bueno, esto bien pintado, bien señalizado, te encausa para dónde puedes ir y te evita que vos puedas ingresar, que puedas doblar para otro lado. Y eso lo podemos hacer porque lo podemos hacer sobre calle Uruguay. Así que eso podría ser una de las puestas. Si después el municipio decide ir por otro lado, lo hará, pero con cartelería, encauzador, que funcionan muy bien porque hemos visto en muchísimos lados, lo hemos estado mirando en muchísimos lados, no solamente en la Cañuela, yo quería ver cómo funcionaban en otras jurisdicciones y funcionan bien. Esto sería una solución barata, accesible y con posibilidad de hacerlas por parte de Cañuela. Leonel, te iba a preguntar justamente eso, cómo impedirle a la gente que haga el cruce igual pese a la reglamentación nueva, porque decías vos, no se puede hacer ninguna obra sobre la ruta, tampoco uh-huh. se puede colocar, imagino, los postes estos que están en la autopista, en el puente de la Pérgola, para impedir el cruce, pero la solución sería ese cordón, que es una especie de cordón, el encauzador que decías vos. Claro, esto va a impedir que el que viene del lado de Capital pueda meterse en Uruguay. El que viene por Uruguay, sí. Con el encauzador, sí o sí, porque lo empezás a hacer bastante antes, lo empezás a hacer 50 metros antes del cruce, así que si querés, o podés poner palito, lo que vos quieras, sí. Entonces ahí sí o sí te evita que vos puedas girar a la izquierda, ¿no? Eso por un lado, así que para el que viene por Uruguay no va a tener problema porque el encauzador ya lo va a llevar solito. Y después el que viene por ruta nacional 205 con dirección a Lobos, con cartelería, con una muy buena cartelería, y ya viendo que existe el encauzador y acostumbrando un poco, porque tal vez las primeras veces haya que poner gente de tránsito y demás a ayudar un poquito a que la gente conozca cómo es el nuevo acceso, eso tendrá que verlo la municipalidad, el departamento ejecutivo, se soluciona, es una obra barata, es una obra que si se decide hacerla, se puede hacer perfectamente, no es no es complicada, va a ser sencilla y bueno, es una solución. Los otros accesos a Cañonas están muy cercanos, a unas cuadras, se puede ingresar por otros lados, no están colapsados, igual que los egresos de la ciudad. Así que esto no traería demasiadas complicaciones y sí evitaría realmente accidentes que acá estamos viendo, y la verdad que es un peligro absoluto esta esquina. Yo la transito mucho, como muchos que la hacemos habitualmente, y realmente hay camiones, es bastante complicado. Ojalá que puedan aportar mejores ideas por parte del Ejecutivo y entre todos podamos sacar adelante esta posibilidad para ayudar a que haya menos accidentes. ¿En qué estado parlamentario está el proyecto? No, es una resolución aprobada, y así que ya está girada al municipio, ya queda a mano del municipio. ¿Tuviste algún tipo de contacto, de diálogo con alguna autoridad del Ejecutivo? Lo había tenido en 2016 y bueno, se estuvo ocupando mucho Emilio Contreras de esto, pero bueno, no logró. Lo único que logró Emilio, que gestionó mucho, fue poner un semáforo de estos que con luz amarilla que prende y apaga, el único sí. Que logramos en 3 años. Eso es nada más. El semáforo allá sobre el castillo. Está sobre la banquina de, digamos, viniendo de Capital, sobre la banquina de derecha, justo en el cruce. Es uno que parpadea cada tanto. ¿En dónde eso? Estamos en la esquina, está sobre la ruta 205. Sí. Sobre la ruta 105, en el cruce. Está viniendo de Capital a mano derecha. ¿En qué cruce, perdóname? En de Uruguay, de ruta 205. Ah, pero que se gestionó eso, pero que todavía no se colocó. No, está colocado. Es lo único que se logró, digamos, en 3 años. Parpadea ahí arriba. ¿Podés creer que no lo tengo visto? Y bueno, justamente, ha pasado más de una vez por ahí, ¿no? Miles de veces, mirá vos, no lo tengo visto. Y no sirve, es nada. Eso fue la única solución que ofreció Vialidad. Yo pensé que justamente hablabas de otro tipo de gestión en lo que hace a políticas viales. Estuvo muchísimo trabajando Emilio, y estuvimos nosotros también mandando cartas y demás, y comunicaciones y resoluciones, citando gente a la Comisión de Obras Públicas, y la verdad que no hubo forma, ¿no?